Va è la forte gira a esta vez canto porque te tengo. Y a Dios no debo molestarlo más, porque me ha dado ya tu amor. Cuánto deseaba que al despertar me digas te amo tanto, me beses y confieses al oído. Sin tu amor, con esta canción quiero decirte gracias por estar aquí. Con esta canción quiero decirte cuánto yo te amo. Con esta canción quiero decirte gracias por estar aquí. Con esta canción vez canto porque te tengo. Y a Dios no debo molestarlo más, porque me ha dado ya tu amor.